Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preu, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar buena música. Aquí, en mi caso, con la compañía de Javito Moreno Controles, matecito amargo recién preparado, por supuesto. Bueno, y una pila de muy buena música para compartir en la noche de hoy, que arranca de esta manera así muy diferente, ¿no? Un enfoque de new jazz de este muchacho que lo hemos escuchado, muy jovencito, Theo Krueger, que lo hemos escuchado trompetista él y además productor, compositor y un artista multimedia también. Lo hemos escuchado como músico de sesión haciendo cosas diferentes, ¿no? Más enrolado en la línea más tradicional del jazz mainstream. Y bueno, pero cuando se ha dedicado a hacer sus propias producciones, se vuelca a esto, ¿no? Al conocido como New Jazz, un subgénero tendiente a esta mezcla con la electrónica, con el hip hop, con el soul, jazz, etcétera, etcétera. En este caso se acompaña de varias voces, cuatro o cinco cantantes que lo acompañan, femeninas y masculinos. Vos sabés que se me pasa, mira que esta cosa, bueno, las tengo anotadas por aquí: Wycliffe Jean, Ari Lennox, Gary Bars es el saxofonista, Charlotte Dos Santos, Imanu Mari, Malaya y Casa Overall. Si mal no recuerdo, es la voz de Ari Lennox la que participa en este Lucid Dream, el sexto corte de 13 que tiene este álbum muy, muy, muy particular. Digo esto porque yo, que soy ese fan por la data, se me pasó a notar quiénes participaban en cada uno de los temas. Bueno, este disco que ahí la tapa publicada en nuestro perfil de Face, una tapa bastante loquita, un dibujo, ¿no? Se lo ve a él sentado, rodeado de un montón de imágenes. Esto tiene que ver porque el muchacho se ha pegado un viajecito de aquellos. Estaba leyendo por aquí que este viaje que él ha intentado realizar en busca de inspiración se debió, bueno, en época de pandemia, dice ahí, en la soledad de su casa. Gran parte del álbum se basó en meditaciones con psilocibina, ahí está, y viajes astrales, dice la data obtenida de su web. Buscando qué es la psilocibina, bueno, es un alucinógeno, ¿no? Producto de un hongo. Ha seguido el camino de muchos chamanes, ¿no? Esta cosa de probar alucinógenos y pegarse ese viajecito. Bueno, está de vuelta y produjo esto. Que tiene su parte, digamos, su componente de denuncia, si se quiere, como una declaración de principios. Él dice, me encanta la idea de volver al futuro. Ah, porque el álbum se llama... hay unas tres letras que no pude encontrar ahí. BLK2 Life. Black, ¿será? Porque él hace referencia a la cuestión de la negritud, ¿no? Y ese tipo de cosas. Digamos que puede llegar a eso, ¿no? Black to Life, a Future Past. El futuro pasado. ¿Y qué es lo que dice este muchacho? Me encanta la idea de volver al futuro. La idea de esta canción es que cuando vemos lo que nos ha sucedido como pueblo, literalmente los últimos 40 años, y cómo la historia se repite constantemente, es como un grito de la juventud, pero es un tipo de grito diferente. Hemos escuchado gritos de libertad, hemos clamado por la libertad tantas veces, y hemos cantado venceremos tantas veces, pero seguimos sin ver las cosas superadas. Así que esto es como la juventud, una revolución. Y esta revolución, a diferencia de otra, ha sido televisada a través de todos los medios sociales del mundo. La idea de la opresión, la idea de la igualdad de derechos, la idea de cuándo vamos a tener realmente justicia. Entre tantas cosas que él explica acerca de la producción de este álbum, que tiene ese enfoque, ¿no? Así muy, muy, muy contemporáneo, muy moderno y muy, muy dentro de enrolado, dentro de esta onda, como decíamos, del hip hop, del new jazz, de la música electrónica. Además, hay algunas otras consideraciones del porqué de este impulso, ¿no? Por ahí dice que es una celebración sonora del afro-origen y, en última instancia, una reivindicación de la cultura para la cultura. Y agrega, nuestro héroe siempre nuestro héroe recibe una transmisión de sus ancestros mientras está en meditación, que le pone en la misión de elevar las vibraciones del planeta a través de una música que desafía los confines de un género y libera a la cultura de la inminente amenaza del aburguesamiento comercial. Esto se me ocurre haciendo referencia un poco a la tapa del disco, ¿no? Esta cosa de que nuestro héroe está ahí para recibir de los ancestros toda esta iluminación y trata de sacar del aburguesamiento comercial a todo lo que tiene que ver con lo que a él le compete, ¿no? La cultura musical. Bueno, fantástico, ¿eh? Theo Kruger, Black to Life, A Future Past, publicó Masterworks el 24 de septiembre de este año. Bien, dejémoslo por ahí, esto fue el arranque. Te digo que seguimos un poquitín moviditos y cerramos, ¿no? Pero en el medio está ahí, tranquilón la cosa. Sigue con Willy Ray Mack, un músico africano, nacido en el África, pero criado de muy chiquito en los Estados Unidos. Es un maestro del djembe, que es un muy típico instrumento percusivo de la costa oeste africana. Suena bárbaro, ¿no? Unos ritmos africanos, bien del afrobeat, con ese ritmo bien afrobeat, y unas voces también acompañadas de unas voces, muy, muy divertido. Este The Hands of Chimes, publicado por Street Music el 24 de septiembre de este año, Willy Ray Mack. Sigamos con, ya acá bajamos, con Need Heywood Trio, Back to the Garden, un álbum publicado el 16 de septiembre de este año, el muchacho pianista australiano, con la participación de la cantante Petra Hayden, la hija de Charlie Hayden, en una de sus tantas colaboraciones con el pianista Nick Heywood. Muy lindo este álbum, muy muy lindo este álbum. Seguimos con Jan Landgren, el pianista sueco, Jan Landgren con Emil Parisien en saxo soprano y Lars Danielsson en contrabajo, con un álbum publicado muy recientemente, el 27 de agosto de este año, Into the Night, lindísimo, lindísimo, tranqui tranqui. Un muy reciente álbum también de este muchacho, Victor Gold, que ha pasado por aquí prácticamente desde sus comienzos, ¿no? Como líder de proyectos, acaba de publicar en Our Time, también en otra, si se quiere, una celebración de su condición de joven músico que de alguna manera intenta hacer su aporte a la cultura, obviamente a través de la música, pero también a través de ella hacia los movimientos sociales. Él habla de que, bueno, es, como jóvenes que somos, estamos vivos y ahora es nuestro tiempo, dice por ahí en alguna de las frases que he tomado de algunas entrevistas y obviamente tomado del título del álbum, ¿no? In Our Time, Victor Gould, muy jovencito, moruchito, en un disco realmente muy, muy lindo. El Chico de Tapa, de Stephen Fakecap, Big Band, con Prologue, un álbum muy recientemente publicado, el 1 de octubre de este año. El muy jovencito también, un pibe, este chico que publicó Kinetic hace, bueno, unos pocos meses, a principios de año, un álbum nominado a los premios Grammy como mejor conjunto, como mejor gran conjunto o ensamble para la última premiación de los Grammy que se hace a principios del año que viene. Este chico muy jovencito que acaba de publicar Prologue. Bueno, y le pegamos un álbum que ya ha pasado por aquí, apenitas publicado. Hablamos de la gran conductora, pianista, compositora, arregladora también estadounidense, María Schneider, junto a, o al frente de su orquesta, desde su muy, muy premiado también. Este álbum fue publicado en julio del año pasado, 2020, Data Lords, pero acaba de ser mencionado como el mejor álbum del año por la prestigiosa encuesta que realiza anualmente la revista Downbeat, además de otros grandes premios. Así que le pegamos una veterana dentro del movimiento y conductora de grandes bandas a este chico que recién arranca. Y de paso, una muy buena oportunidad para escuchar otro gran disco, Data Lords. Y eso fue Maria Schneider. Ah, y lo último ya, Timo Lassi, Trio. Es un disco publicado por We Jazz Records el 27 de agosto de este año.

making your hands steady. I'm making heart beat, chest broad, mind ready, spirit ready. You ready? Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, recontra polentón lo que acabamos de escuchar, pero antes vamos a dedicarnos un poquitito, un segundito, minutito tal vez, para dedicarle el recuerdo a la memoria del gran organista Dr. Lonnie Smith, un veteranísimo miembro de esta familia de organistas, que falleció hace muy poquitos días, el 28 de septiembre. Estamos escuchándolo desde Breathe, publicado por el sello Blue Note Records el 26 de marzo del año en curso 2021. Un álbum grabado en momento en que el hombre festejaba su cumple 75. Está grabado en vivo en el Jazz Standard de la ciudad de Nueva York. Eso fue en el año 2017. Falleció a los 79 años el gran Dr. Lonnie Smith. De esa gente que uno piensa que han vivido, qué sé yo, uno dice 75, 79 años tenía, ¿no? Pero uno escucha su nombre a lo largo de la historia del movimiento, allá, bien lejana. Se me ocurre, ¿no? Obviamente que ha iniciado muy jovencito, tal es el caso, porque estaba leyendo la data por ahí, un disco que presentamos hace un tiempito atrás también. Un disco fantástico, ¿eh? Realmente un disco fantástico. ¿Cómo se puede mantener el nivel? Las ganas, ¿no?, de hacer música, sentirse vivo, ¿no?, a esa edad, con tanto bagaje musical y tanta experiencia encima. Bueno, le llegó la hora a este muchacho, a este hombre. Falleció en su casa, aparentemente de cuestiones naturales. Pero dejó este álbum, su último, tiene una larguísima lista, un álbum realmente fantástico. Escuchábamos hace... La semana pasada, a Joy DeFrancesco, y comentábamos esta cosa, ¿no?, de cómo el órgano había sido restaurado o recuperado, ¿no?, de un abandono que había sufrido por parte de muchos músicos, ¿no?, ese sonido, ¿no?, del órgano Hammond, que remite esas cosas viejas, pasadas, che, hagamos cosas nuevas, hay otros instrumentos nuevos. Bueno, Lonnie Smith, obviamente, que es uno de los, uno de los legendarios, ¿no?, históricos de toda la vida, al frente del órgano Hammond. Y en este álbum en particular, Breathe, destaca la participación de Lehuana, de Iggy Pop, en dos temas, en el que abre We Can We Live, un tema que apenas ustedes, no sé si sonará, creo que fue el primero que sonó de Cortina, en la voz de Iggy Pop, un tema popularizadísimo allá por el año 73, por su versión original, su autor, Timmy Thomas, cantante y también organista. Pero además la participación de grandes músicos como Jonathan Crisper en guitarra, Jonathan Blake en batería, ¿quién más? Robin Eubanks en trombón, John Ely saxo tenor, una banda fantástica rodeando al maestro en un quizá profético, ¿no? Un último álbum. Juntémonos, hagámosles honor al gran Lonnie Smith, que quizá, ¿por qué no?, esta puede llegar a ser su último álbum, y realmente lo fue. Un disco fantástico, ¿eh? El Dr. Lonnie Smith con Breathe. Bueno, todas las cortinas con su música en la noche de hoy. Esto fue recién, ¿viste qué polenta? ¿Viste? No, que escuchaste. ¡Qué polenta! Y si querés ver, bueno, la tapa también es muy, muy vistosa, la tapa del álbum de Hans Holstein. El nombre del álbum, que además a partir de entonces la banda se pasó a llamar así, ¿no? The Hands of Time. Woody Brimack publicó Street Music el 24 de septiembre de este año. Me quejo siempre de data, la escasez de data, y acá sobra. Así que, bueno, porque en su web se expone los créditos de cada uno, tema por tema, ¿no? Bueno, escuchábamos el noveno, Sing for Me. Y bueno, el propio Widi en djembe, hablábamos de ese instrumento muy típico africano. Courtney Smith en sintetizadores. Raja Cassis, guitarra eléctrica. Sam Dickey, guitarra eléctrica. A ver, alguien conocido, che, ninguno. Pedrito Martínez con gabata, voces. Tarriona Tangball en voces. Fran Moca, percusión afroamericana. Bueno, Luke 40. Y acá unos instrumentos típicos africanos, etcétera, etcétera. Este hombre, que como decíamos, nació en Ghana, pero fue criado desde muy chiquitito en St. Louis, en los Estados Unidos, y además con profundas raíces con la ciudad de Nueva Orleans y su cultura musical también, ¿no? Desde allí fue donde se inundó de la cultura del África Occidental, allí en la ciudad de Nueva Orleans, y empezó a actuar musicalmente a los dos añitos, fíjate vos, ¿no? Dos añitos, y bueno, y obviamente posteriormente tuvo una vida dedicada a la música, a la carrera, a su carrera profesional, y obviamente también a la difusión de la cultura de su África natal, que a alta altura de la fecha supongo yo que ha visitado sus tierras de sus ancestros, pero que desde su lugar de residencia en la actualidad, en los Estados Unidos, dedica toda su energía y todo su tiempo a la enseñanza de músicos, de instrumentos musicales tradicionales y de, obviamente, de la cultura y de la música de la tierra de sus papás. Por acá estoy leyendo instrumentos como el cora, el ngoni, el balafón, el djembe, el donun, el tama, el sabar, mamita, instrumentos típicos de percusión. Que se pueden escuchar harto, ¿no? Este tema que escuchamos recién. Lindísimo, che, muy bueno. Bueno, uff, mamita, ya largué con el bla bla y parece que no voy a parar. Ya vamos a esto. Nick Hayward Trio, Back to the Garden, publicó Nick Hayward el 16 de septiembre de este año. Mm-hmm. Bound away. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Nick Hayward Trio, Back to the Garden, publicó Nick Hayward el 16 de septiembre de este año. El bajista australiano, acompañado por Nick Shable en batería y Colin Hopkins en piano. Además de la voz que escuchábamos recién de la cantante estadounidense Petra Hayden, la hija del gran, legendario y querido contrabajista estadounidense fallecido hace algunos años, Charlie Hayden. No es la primera colaboración que realizan en conjunto, junto a Petra y el contrabajista australiano Nick Hayward. Aquí ella participa como cantante invitada, pero ha tenido también la oportunidad de ella liderar un proyecto y tener como músico invitado, o como músicos invitados, al grupo en esta oportunidad de Nick Hayward, liderando un quinteto. Hablamos de Songs From My Father, canciones para mi papá o para mi padre, de Petra Hayden, un homenaje al gran Charlie Hayden. Aquí ella, donde, bueno, obviamente canta canciones populares y recordados éxitos que popularizaba su padre, obviamente colocándole letras a muchas de sus canciones. Este tema que escuchamos recién lo habrán reconocido muchos. Shenandoah, el propio Charlie lo ha reversionado una pila de veces, y por ahí, si mal no recuerdo, también en alguna oportunidad cantándolo el propio Charlie, ¿no? Que solía ponerle voces a algunas, muy poco, pero solía ponerle voces a este tradicional estadounidense. Y así como el contrabajista, a través de la recreación de algunos temas de la gran Joni Mitchell, incluso el título del álbum corresponde también a uno de los temas de Joni Mitchell. Así como Nick Hayward le rinde homenaje a Joni Mitchell, la propia Petra hace lo propio con su papá en este álbum, y, como decíamos, más completamente en el Songs From My Father, en donde ella se acompaña del contrabajista Nick Hayward, pero esta vez liderando un quinteto. Ese álbum fue publicado en el año 2019-20, si mal no recuerdo. Una etapa muy muy linda también de esta chica, que la hemos escuchado otras veces, y por ahí a mí se me ha escapado alguna cosita así que en algunos combos, en algunas presentaciones, en algunas participaciones. Recuerdo en una participación junto al guitarrista Bill Frisell, que no lucía o deslucía en algunos casos, como por ejemplo ahora mismo recuerdo algunas participaciones de Petra con su papá, que no lucía a ella y deslucía al grupo todo. Pero bueno, tendrá que ver un poquito con, no sé, qué sé yo, faltas de experiencia, podrá ser. El repertorio no adecuado también, qué sé yo. La cosa es que aquí se la escucha con una voz realmente fenomenal y luciendo un dominio de la técnica realmente fenomenal. Nick Hayward Trio, Back to the Garden, publicó Nick Hayward el 16 de septiembre de este año. Bueno, fantástico, ahí fue. ¿Con qué seguimos? Ian Landren, Into the Night, publicó ACT Music 27 de agosto de este año. Emil Parisien, saxo soprano. Ian Landren, piano. Lars Danielson, contrabajo. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Mientras escuchamos al Dr. Lonnie Smith con Breathe, su última producción discográfica, recordemos que este muchacho, este hombre, falleció a los 79 años el 28 de septiembre último pasado. Este álbum fue publicado por el sello Blue Note, donde había estado grabando los últimos largos años, el 26 de marzo de este año. Muy bien, qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? Ian Landren, Into the Night, publicó ACT Music el 27 de agosto de este año. Ian Landren, piano; Emil Parisien, saxo soprano; Lars Danielson, bajo, grabado en una de las jornadas del festival Istad, Sweden Jazz Festival, en agosto, el 1 de agosto del año pasado, 2020. Este muchacho, Ian Landren, es el fundador del festival en aquel pequeño pueblito de la ciudad sueca, Istad. Estaba leyendo por ahí, se ha popularizado un poco en la tele porque así se filmó una serie de, creo que por Netflix, yo he visto algunos, ¿no?, de la serie de este policía del Wallander. Fue filmada en ese pequeño pueblecito del sur de Suecia. Bueno, allí el muchacho de 55 años, el pianista sueco Ian Landren, ha decidido fundar este festival y obviamente lo dirige. Y él ha mencionado un poquitito también ahí que el propio festival le ha permitido un poco experimentar, ¿no?, con formaciones diferentes. Resulta que él tenía programado una gira con su trío estable, conformado por un típico trío de piano, batería y contrabajo, pero le falló el bata. No tengo la data de quién se trata. Bueno, no pudo, la cosa es que, bueno, él decidió esta cosa de ir siempre detrás de nuevos retos, como él menciona por ahí. Dice, siempre he estado buscando voces fuertes en la escena europea de jazz, músicos que tengan un sentido de la aventura similar al mío y que puedan moverse en cualquier dirección, ¿no? Siempre hay algo nuevo esperándome en Istad, algo que nunca he probado antes. Así que decidió esta cosa de colocar, ¿no?, o reemplazar a la batería, al baterista, con el saxo de Emil Parisien. Y realmente el álbum tiene un sonido realmente fantástico, donde cada uno aporta un tema de su propia autoría. Un disco realmente muy muy lindo, muy muy lindo. Él por ahí en algún otro momento dice, bueno, obviamente excitadísimo, ¿no?, con los resultados de esta nueva aventura. Una trinidad, dice, una providencia divina. El hecho de haberse encontrado con esta nueva formación y los resultados, ¿no? El jazz siempre tiene que ver con una buena melodía, un ritmo conciso y una composición sólida. Cada uno aporta su propia impronta personal, partiendo, como partimos, de orígenes musicales tan diferentes. Y eso es lo que lo hace tan excitante y emocionante. Disfrutamos sumergiéndonos en los mundos de los demás y creando nuevos mundos en el proceso. Bueno, le salió fenómeno, ¿eh? Este Into the Night, publicado por ACT Music el 27 de agosto de este año. Bueno, ahí fue. Estamos escuchando típico sonido del gran organista Dr. Lonnie Smith, fallecido, decíamos, el 28 de septiembre de este año, hace muy poquitas semanas. Bueno, si veníamos medio tranqui así, seguimos. Después de Victor Gould, que viene inmediatamente, vamos a levantar un poquitito con grandes bandas. Victor Gould y Naval Chime publicó Blue Room Music el 24 de septiembre de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, muy bien, Victor Gould en Our Time publicó Blue Room Music el 24 de septiembre de este año, 11 cortes, escuchamos el quinto, Showtime. Victor Gould piano, Tamir Merlin contrabajo, Anuar Marshall batería, Jürgen Park violín, Mónica Martin violín, Erika Gayland viola, Dale Young cello. Bueno, estos cuatro integrantes de un cuarteto de cuerdas, los anteriores miembros estables del trío. Un trío recientemente conformado por Victor Gould, quien, esto de comentábamos, ¿no?, en el comienzo del programa, esta idea de, bueno, ahora es nuestro tiempo, esta, si se quiere, una declaración también de principios, ¿no?, acerca de, bueno, es el tiempo de nosotros, los jóvenes, es el tiempo de salir. Seguramente en esta irrupción, este cambio de mentalidad y de perspectiva luego de estar tanto tiempo encerrados, encierro que ha provocado el aislamiento y la falta de comunicación, etcétera, etcétera, todas esas cosas que nosotros sabemos y que hemos padecido, de alguna manera, algunos más livianitos, otras más complicadas, seguramente. Bueno, la medida de su prohibición no la conocemos, pero él ha decidido tomar esta cosa muy en serio, ¿no?, de que ahora es nuestro tiempo, ahora es el tiempo de los jóvenes. Y si, bueno, si somos jóvenes y hacemos música y tenemos más o menos las mismas condiciones o visiones, ¿por qué no juntarnos? ¿Por qué no conocernos? Esa es un poco la idea de este álbum. Además de también rendir homenaje y honores a sus mayores. Pero vayamos por parte. Él dice que, bueno, en esto que comentábamos recién, ¿no?, el significado del significado espiritual, si quiere, de la composición de la música y del título del álbum. El hecho de que todos seamos contemporáneos compartiendo esta vida en común es algo muy especial. Todos estamos vivos al mismo tiempo, es nuestro tiempo. El hecho de que estemos vivos en esta época debería significar que podemos relacionarnos en algún nivel. Y bueno, eso tiene que ver con lo comentado. Pero además, esta otra faceta también muy importante y muy, muy cara a él, esta cosa de rendirle homenaje a sus mayores. Él es un muchacho muy jovencito, que obviamente ha estado bajo la tutela y la sombra y el espejo de muchos grandes músicos, ¿no? Fue así que él dice rendirle homenaje a través de la música a músicos recientemente fallecidos, como el trompetista Wallace Rooney. Recordemos, Wallace Rooney falleció de una insuficiencia renal, muy joven, el hombre no tenía 50 años, eso fue hace, el año pasado fue. Bueno. Además del baterista Ralph Peterson Jr., a través de Dil Ralph, él cuenta algo muy, muy gracioso, muy, muy emotivo, de su experiencia con el baterista Ralph Peterson. Pero además también un muy hermoso tema, Queen Alma. Estuve muy tentado a pasar este tema y me decidí por este otro, Showtime. Bueno, es que el álbum todo es muy, muy jugoso, recontra meloso y muy, muy escuchable. Este tema, Queen Alma, está dedicado a su difunta abuela y, por extensión, él mismo cuenta, a una de sus dos hijas que comparten este mismo nombre, ¿no?, el nombre de su abuela. Él cuenta su experiencia con Wallace Rooney, dice que tuvo 4 años, hicimos el álbum Understanding, que tuvo un gran impacto en mi vida, cuenta el propio Gould, contratándome justo después de haberme mudado a la ciudad de Nueva York. Estaba recién caidito, así como un pollito mojado, en la Gran Manzana, y Wallace Rooney lo apadrinó, lo llevó y le dio sus primeros cobijos, ¿no? Algo que él jamás olvidó. Pero tampoco olvida a Ralph Peterson, que fue uno de sus profes en la Berklee, y que además también le pidió a Víctor, que formaba parte de sus propias bandas, cuando él recién estaba en el primer año en la Berklee. Toqué en su disco The Duality Perspective, dice Gould, fue un mentor que se convirtió en un verdadero amigo. Me invitó a su casa para la cena de Acción de Gracias cuando supo que estaba en los dormitorios y no podía ir a mi casa. También era un compositor brillante que me influyó en muchas maneras con dispositivos específicos, cosas que eran icónicas y únicas. En la toma de Dear Ralph, el tema que le dedica a él, Anuar toca el lick de Ralph, muy notable, justo en la parte superior, así que es muy posible que no pongamos su nombre. Bueno, fantástico, es muy muy lindo. Lindo. In Our Time, Victor Gould, publicó Blue Room Music el 24 de septiembre de este año. Fantástico, vamos a seguir. No sé por qué me apuro tanto, porque creo que tenemos algunos minutitos, porque ya el listado de temas lo hemos gastado bastante. Bueno, mejor así. Así no serruchamos nada. El chico de tapa, de Stephen Fakeup, Big Band, Prologue, publicó The Russell Records el 1 de octubre de este año. Got a song that I sing, oh, and I can make the rain go if I only move my finger. What a world, this is the life I am living. That string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string, and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world. Thank you. around, oh, oh, oh. For hell you do, baby, but oh, for ha, ba, ba, hoo, ha. For, for, for, ee, ooh, ee, oh, do, oh, do, eh, oh, eh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sa do be e e o do ba hu be ha so ti bo do do u e e u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u What a wonderful thing, as long as I've got that string. I'd be silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string, and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a world. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos los típicos acordes de este tema conocidísimo, ¿no? Los pendeviejos como yo recordarán ese típico sonido del órgano Hammond de Why Can't We Live Together, que popularizara Timmy Thomas en el año 1973. Aquí en la versión muy rica, modernizada de Lonny Smith, muy apegada al tema original también, pero en la voz de Iggy Pop. Fantástico, con este tema abre el álbum Breathe, el último trabajo discográfico en vida del organista que publicó Blue Note el 26 de marzo de este año. Recordemos que falleció el 28 de septiembre el gran Lonny Smith. La voz de Iggy Pop. Fantástico, ¿eh? Iggy Pop, que lo hemos escuchado como músico invitado en otros, aportando su enorme voz y un gran aporte, o al menos en lo que yo lo he escuchado, obviamente haciendo algunas cosas absolutamente diferentes de lo que él hace, pero que se ha moldado fenomenalmente con una voz realmente muy muy poderosa y una interpretación fantástica también, como lo hace en estos dos temas, en el primero y último de este álbum mencionado. Bueno, El Muchacho de Tapa, de Stephen Fakeup, Big Band, Prologue, publicó de la Reserve Records el 1 de octubre de este año. Este muchacho, Stephen Fakeup, que apenas tiene 30 años, nació el 21 de junio del año 91, y que acaba de publicar este álbum y a principios de este año, Kinetic, el álbum con el que, primer álbum de estudio, con obviamente luciéndose o estrenando obras propias, al tiempo que arregla también cada uno de los instrumentos de la banda, 18 componentes en aquel primer álbum publicado por el sello Obsidian Music en abril, bueno, abril de este año, no recuerdo muy exactamente la fecha, pero fue en abril. Un álbum que está nominado al Grammy para la premiación del año entrante. Y se acaba de despachar con este prologue que acaba de ser publicado el 1 de octubre de este año, hace muy poquitos días, con viejos colegas, ¿no? Como, bueno, voces también, como la de Benny Benac III en el tema que escuchábamos recién, y Veronica Swift, también la jovencita que descubriéramos hace algunas semanas atrás, esta voz realmente fantástica, esta chica muy joven también, Veronica Swift. Y bueno, de algunos componentes de las bandas que obviamente desconocemos, que componen el gran ensemble que dirige este joven compositor. Fíjate lo que han dicho dos de los grandes exponentes de las grandes bandas de los últimos años, Jim Anneely. Stephen Feca es el verdadero negocio, compositor, arreglista, pianista y director de banda. Lo tiene todo. Definitivamente compruébalo, no te decepcionará. Jim Anneely. Uno de los célebres del movimiento de grandes bandas, Jill Goldstein, habla de o opina acerca de aquel álbum mencionado, Kinetic. Hay una calidad tradicional en la música, pero al escuchar más de cerca se puede oír la voz de Stephen y cómo reinventa el formato de la Big Band para adaptarse a su personalidad musical. Toca con un espíritu aventurero similar, que está a la vez arraigado en la tradición del piano de jazz moderno, a la vez que muestra una mente curiosa, musical curiosa y probadora. Jill Goldstein. Fantástico, ¿eh? Reconocido por la organización de los premios Grammy como uno de los 6 compositores de Big Band que impulsan el formato y anunciado como un pianista magistral por la revista Jazzis. Fue semifinalista en 2 ocasiones del concurso del prestigioso Jazz Thelonious Monk en el apartado piano, obviamente. Y bueno, ha escrito obras por encargo para la Manhattan School of Music Orchestra, por ejemplo, entre otras tantas bandas desconocidas para mí, menciono esa, la más conocida, la Vancouver Symphony Orchestra, bla bla bla, un montón de otras más. También está muy ligado a esta cosa de música para televisión, cine. Es el director musical del actor y cantante Santino Fontana, ganador de un premio Tony, estoy leyendo por aquí, desconocido este muchacho Santino, pero uno revisando o haciendo una búsqueda por internet puede verse las enormes referencias a la participación de Stephen Feca en esta cuestión del apartado de música para cine, televisión, y acá por acá hay algunos muy conocidos, obviamente para la televisión yankee, ¿no? Conocidos programas televisivos. ¿Qué es esto de por acá? Ah, porque además también tiene lidera él junto a la saxofonista Alexa Tarantino, una joven también saxofonista que obviamente participa también como en algunos de los cortes de este álbum, pero entre ambos colideran una plataforma de educación musical en línea que ofrece programas integrales e instrucción personalizada a músicos de todas las edades y habilidades, dice la data obtenida de su web. Se licenció en la Universidad de Nueva York y realizó un máster en la Manhattan School of Music, donde estudió con auténticas luminarias de la composición y la orquestación, como los mencionados Jill Goldstein y Jim Anneely, que se deshacían en elogios en los comentarios que mencionamos hace un momentito. The Stephen Feca Big Band Prologue, publicó Larser Records 1 de octubre de este año, destacan la participación de las voces de Benny Benac III y Veronica Swift. Bueno, fantastic, muy muy bueno. Decíamos, le vamos a pegar a otra gran también pianista, compositora, arregladora, directora de grandes bandas, quien ya lleva varios años. Ella también es muy joven, no recuerdo muy bien la edad, pero no tiene 50 años. Hablamos de Maria Schneider, al frente de su orquesta, publicó Data Lords el 24 de julio del año pasado, 2020, bajo el sello Artishare, un álbum que fue mencionado como el álbum del año para la prestigiosa y muy influyente encuesta anual de la revista Downbeat, álbum del año. Y además de otros tantos premios, el último trabajo discográfico de María Schneider Orchestra, Data Lords. Thank you. viste que muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero muy pocas veces nos preguntamos acerca de las motivaciones con respecto a la música. Si la música tiene letra y entendemos la letra, bueno, podemos de alguna manera empatizar y con el mensaje, ¿no? A través de la letra. Otras veces no entendemos la letra, pero nos gusta el tono de voz del cantante, de la cantante. Y de alguna manera también nos llega el mensaje emotivo, ¿por qué no? O alegre, o triste, qué sé yo. Pero muy pocas veces nos preguntamos cuáles son las motivaciones que corren detrás de música, exclusivamente música. Sabemos, ¿no? Esta cosa muy formal, así, la música es el arte de combinar los sonidos, fenómenos, y me gusta, no me gusta, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, a lo largo de todo este último tiempo se ha recrudecido esta cosa, ¿no? De encontrar un sentido al porqué hacer música. Hacer música para salir del encierro, hacer música para de alguna manera sentir que estamos vivos, que todavía tenemos sueños, que todavía tenemos proyectos, para protestar por lo que vemos por la tele. Cuando antes salíamos a la calle, hoy no podemos y nos enteramos de un montón de violaciones a los derechos humanos, de la forma en que tratamos a nuestros congéneres, a nuestra tierra, a nuestra naturaleza. Y es así que ahí es donde van surgiendo un montón de motivaciones, de inspiraciones que hemos leído pila por acá, ¿no? Recién escuchábamos acerca de músicos jóvenes que dicen, bueno, ahora es nuestro tiempo, es el momento de los jóvenes tenemos que tomar la iniciativa en todo esto para poder sacar las cosas adelante, porque los cambios prometidos no aparecen, no los vemos, etcétera, etcétera. Y tal es la motivación también de María Schneider con este Data Lords, un álbum en el que ella explica de esta manera: al revisar mis grabaciones pasadas es fácil para mí ver cómo mi música siempre ha reflejado al mundo que me rodea. Pero hoy en día siento que mi vida se ve muy afectada por dos mundos muy polarizados, el mundo digital y el mundo orgánico. Mientras que en un mundo clama desesperadamente por nuestra constante atención, el otro realmente no necesita a ninguno de nosotros. En medio del ruido y del clamor, ahora se requiere un gran esfuerzo para nosotros para tomar verdaderos descansos del mundo digital para que podamos acceder plenamente al mundo orgánico que nos sostiene. Sintiendo que estos dos mundos opuestos están representados en mi música reciente, he decidido hacer este lanzamiento de dos álbumes que reflejan estos dos extremos polares. Uno es el mundo digital, los señores de los datos, que están en una carrera por acumular la información del mundo entero. Nos hipnotizan con comodidades, información interminable al alcance de la mano, entretenimiento ilimitado, contenido curado y un sinfín de atracciones. En el mundo natural, el otro álbum, la magia se revela si desviamos intencionalmente nuestra atención del mundo virtual, el tiempo suficiente para abrazar el silencio. No hace mucho tiempo el mundo natural era nuestro único mundo. Con un cerebro mucho más libre de desorden, nuestras mentes podían cosechar y soñar despiertos. Un estado mental que produjo muchas de las grandes ideas de nuestro mundo. Bueno, y sigue, porque es larga la data. Decíamos dos álbumes de Digital World. El primero, con la característica que ella mencionaba, y Nuestro Mundo Natural, el segundo álbum, del cual escuchábamos recién el primero, el primer corte de seis que tiene este segundo CD, Nuestro Mundo Natural, San Senin, donde destaca el acordeón de Gary Versace. Lindísimo, ¿eh? Muy lindo. Esta mujer que con este álbum obtuvo la premiación en base a la prestigiosa encuesta anual que realiza la revista Downbeat como álbum del año pasado 2020. Data Lords. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Che, llegamos justito, ¿eh? Qué bárbaro. No nos pasamos y llegamos justo porque el tema con el que cerramos es cortito. Las cortinas en el día de hoy, en homenaje al recientemente fallecido Dr. Lonnie Smith, lo escuchamos desde Breathe, publicado por Blue Note Records el 26 de marzo de este año. Por ahí la voz del gran cantante pop Iggy Pop, que aparece en dos cortes, el primero y el último. Pero además también participan Robin Eubanks, el gran guitarrista Jonathan Crisper, el gran baterista Jonathan Blake, la voz de Iggy Pop, Alicia Olatuya en voces también, John Ely, saxo tenor, Sin Jones en trompeta, Jason Marshall, saxo barítono, fíjate la cantidad de enormes presencias para este gran, gran álbum. Falleció el 28 de septiembre último pasado, a los 79 años. Muy bien, nos vamos a ir con el saxofonista finlandés Timo Lassi. Este muchacho, muy joven también, que ha pasado por aquí. Apenas yo lo descubrí hace algunos años. Me sorprendió también por su ductilidad, no solamente en la interpretación del saxo, sino al frente de grandes bandas. Mucho de su recorrido musical lo ha hecho acompañado de grandes bandas o dirigiendo grandes bandas. En esta oportunidad se acompaña de la Budapest Art Orchestra, conducida por Peter Peszczyk. Timo Lassi, saxo tenor, Bill Errala, contrabajo, Jaska Lukkarinen en batería. Hablamos de Trio, publicado por We Jazz Records el 27 de agosto de este año. Con él nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.